galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederi. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ya sabéis, esta es la sintonía de vuestro programa La Memoria, esa trinchera musical que cada semana se presenta ante vosotros para defender la memoria frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria. Una trinchera desde la que disparamos con canciones, con música, con entrevistas, con libros, con reflexiones y, como no, con todo el cariño a los nuestros de ayer, de hoy y de siempre. De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. El 4 de enero de 1977 se suprimió el Tribunal de Orden Público, se declaró su existencia ilegítima y sus sentencias injustas. Su origen se remonta a diciembre de 1963, cuando los delitos políticos, sindicales y de opinión dejaron de ser juzgados por tribunales militares y pasaron a su jurisdicción. De esta manera el TOP se convirtió en una importante arma de represión sindical y política durante los últimos años de la dictadura franquista. La primera sentencia se dictó en abril de 1964 contra Timoteo Buendía, condenado a 10 años por increpar a Franco al ver su imagen en la televisión de un bar. Desde entonces, el número de sentencias sumaron unas 4.000, entre ellas la del proceso 1001, que en 1972 encarceló a la cúpula de Comisiones Obreras antes de que el primer gobierno de la transición lo disolviera y de que algunas de sus competencias pasaran a la recién creada Audiencia Nacional. Amigos, amigas, desde ese cajoncito de la memoria donde tantas cosas tenemos guardadas, no hemos podido sino rescatar en estos primeros días del mes de enero la noticia de la supresión de aquel Tribunal de Orden Público franquista, suprimido en enero de 1977. Hay que hacer una reflexión sobre este tribunal, ya que, bueno, las fechas también nos lo ponen en bandeja. Ese Tribunal de Orden Público, conocido popularmente como TOP, fue una de las instancias judiciales especiales existentes en el segundo franquismo. Cuando fue creado, tenía como misión la represión de las conductas que bajo esa dictadura, bajo ese régimen dictatorial, eran la represión de las conductas consideradas delitos políticos. La sede del TOP era el Palacio de las Salesas en Madrid y, como decimos, fue creado en diciembre, el 5 de diciembre de 1963 y suprimido en enero de 1977. Este TOP nacía, un poco para dar un cariz más democrático a la dictadura franquista, suprimiendo aquellos tribunales militares que habían llevado ante el paredón a tantísimos y a tantísimas demócratas y antifascistas. Bien, pues la creación de ese Tribunal de Orden Público, como oíamos en el audio, tuvo una primera condena para ese buen hombre, Timoteo Buendía, que de Buendía parece ser que en aquella fecha solo tenía el apellido, porque por increpar, por decir en voz alta lo que tanta gente pensaba en voz baja en los bares y en otros lugares sobre el dictador Francisco Franco, pues el buen hombre se vio condenado a 10 años de cárcel. Sin embargo, más haría el TOP. Hay que decir, por ejemplo, que Julián Grimau, aquel luchador del Partido Comunista, fue condenado a muerte y fusilado precisamente al amparo de ese tribunal, sino cuando ese tribunal se iba a poner en marcha y desde los ámbitos mandatarios de la dictadura se retrasó su puesta en marcha precisamente para poder aplicarle las leyes militares que le condenarían irremediablemente a muerte. Con aquel Tribunal de Orden Público, los juicios tenían que tener un poco más de juicio y no de condena previa, y podía correr el riesgo de ser salvado, Julián Grimau. Entonces dilataron en el tiempo su puesta en marcha precisamente para llevarlo al paredón. Del top también hay que decir que en el momento mismo en que se disolvía prácticamente se creaba la Audiencia Nacional. Por ello, mucha gente, muchos investigadores, muchos gente vinculada también a la judicatura y, cómo no, cualquier demócrata que quiera mirar más allá de lo que los medios oficiales de comunicación nos dicen, pues ven en la Audiencia Nacional una continuidad evidente del Tribunal de Orden Público. De hecho, algunas de esas, de las funciones de ese top pasaban en el momento de su desaparición de una manera automática a la Audiencia Nacional, que, como sabemos, es una instancia especial, una jurisdicción especial para juzgar determinados tipos de delitos fundamentalmente políticos, eso que llaman delitos de terrorismo y que todavía hoy sigue llamando la atención, como decimos, de numerosos, leguleyos, entre ellos, por ejemplo, los vinculados a la ONU, el relator de la ONU, que no deja de decir en alguno de sus informes de asombrarse por la permanencia en el Estado español, una democracia, supuestamente, con todas las palabras, de una instancia de carácter excepcional para juzgar determinados tipos de delitos de oposición política, de lucha política contra el régimen actual, como es la Audiencia Nacional. Pues bueno, haciendo un poco mención a esto, vamos a poner la canción, precisamente esa canción dedicada a Julián Grimau, uno de esos luchadores, de los miles de luchadores antifascistas que por esas leyes, esa legislación dictatorial franquista fue condenado a muerte y que, bueno, posteriormente veríamos cómo con ese tope en la mano se juzgarían innumerables luchadores y luchadoras y con ese tope en la mano también algunos serían condenados irremediablemente a muerte. Solo hace falta mencionar a los fusilados del 27 de septiembre del 75 o a otros muertos por garrote vil o en otras circunstancias. Aquí tenéis, subrayando musicalmente esta pequeña efeméride, esta reflexión, esta noticia, por decir así, canción de Grimau en la voz del chileno Rolando Alarcón, acompañado por los también chilenos Inti y Limani. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y flor lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no late en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto, cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que dicen de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Nacerá el trigo joven entrevesado, las razones de nuevo pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros, como querías, como querías. tú estarás con nosotros como querías, como querías. Bueno, pues en este primer programa del año 2016 que empieza, un año que esperamos sea repleto de felicidad, de posibilidades, de ese llenar las cosas que hemos ido dejando en años anteriores pendientes, por decir. En este año 2016, como decimos, en este primer programa tenemos la entrevista con un hombre que con su cámara al hombro pues va recorriendo sitios diferentes y algunos de esos sitios, desde luego, muy vinculados a la memoria, como veremos después en esta entrevista que le vamos a hacer. Él se llama Joseba Zabalza, es un navarro de Iruña y lo tenemos al otro lado del teléfono, aquí en este programa, en este primer programa de la memoria. Aupa, Joseba. Aupa, Eunon. Pues un placer comenzar el año también con una entrevista contigo, sobre todo cuando eres una persona que como decía antes, con tu cámara intentas hacer muchas cosas, pero en estos momentos también estás intentando hacer memoria, por recordar un poco, por mencionar a nuestros oyentes en ese terreno en el que tú te mueves, lo que estás haciendo, pues bueno, habría que decir lo que hemos ido recopilando ahí un poquitín por internet, que te has dedicado al trabajo periodístico, que has hecho documentales, colaboraciones con ONGs, fundaciones diversas, también has hecho diferentes exposiciones y tienes algunos libros publicados. De un par de ellos les hemos pegado una pequeña vistada y ahí tenemos los títulos: Welcome to the Garbage Mountain, de 2011, que es un libro en el que te centras en las montañas de basura, en los basurales de diferentes puntos del planeta, y otro que también nos ha gustado particularmente, Historias de fuerza y soledad. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas tú a moverte en este terreno de la fotografía? Bueno, yo la verdad que empiezo cuando tenía 19 años, que la verdad que no sabía ni lo que era un objetivo, pues bueno, me gustaba sacar fotos en vacaciones y así, y en aquellos tiempos, estamos hablando del año 85, el gobierno del Partido Socialista que gobernaba en Iruña hizo una serie de cursos de una cosa que se llamaba Mueve tu paro, que estábamos todos parados, entonces el tema es que bueno, había un taller de fotografía y me apunté. Y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que empezó siendo una afición, pues se fue convirtiendo en un trabajo y en una manera de expresarme, ¿no? Yo la verdad que no soy muy fino ni pintando ni escribiendo, entonces pues bueno, con la fotografía lo que me da la posibilidad era de poder expresarme, ¿no? De la manera que de una manera que a mí por lo menos me llenaba bastante, ¿no? Entonces ahí empecé un poquito siendo un aficionado y con el tiempo pues bueno, me convertí en profesional de la fotografía y empecé a hacer diferentes trabajos por diferentes partes del mundo. Echando así un vistazo, como decía antes, bueno, y ahora vemos quizás una pequeña explicación de ese recorrido. Yo la sensación que he tenido todo el tiempo es que es una fotografía muy vinculada a la fotografía social, es decir, a un planteamiento social de la fotografía, intentar con la fotografía reflejar una realidad social. Imaginamos que para transformarla, evidentemente, como tú nos comentabas, esa vocación o esa cuestión sale precisamente de una realidad social como es la del paro, y bueno, vas hilando un poco hasta otra realidad personal diferente hoy, de la cual nos alegramos, pero que no olvidas para nada esa reflexión social. No, por supuesto, yo me considero un documentalista, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si quiero tanto, o aunque, bueno, está claro que uno cuando hace fotografías pone su impronta la manera de encuadrar ya estés haciendo ser una persona totalmente subjetiva, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es mostrar a la gente realidades que igual ellos no pueden visitar o no reconocen o no saben o quizás están ahí al lado suya y no saben que existe, ¿no? Pues entonces yo con mi cámara lo que intento es mostrar. Luego la gente puede tener mil y una interpretaciones, ¿no?, de los trabajos. A mí también me gusta eso. O sea, quiero decir, yo una vez hago el trabajo, pues la gente es la que tiene que opinar qué es lo que le gusta, si le gusta, si le llena, si le enternece, si le muerde, si le duele, ¿no? Pero bueno, yo me dedico sobre todo a contar historias y luego la gente es como cuando te termina una novela, ¿no? Tiene mil interpretaciones, pues bueno, pues un libro de fotografías o un trabajo de fotografías, pues tiene una intencionalidad, pero luego la gente pues lo ve de muy diferentes maneras. Llevar una cámara al hombro hace que veamos una realidad o unas realidades que habitualmente, simplemente con los ojos que llevamos puestos, no apreciamos. Bueno, llevar una cámara fotográfica depende a qué sitios, pues sí, hombre, evidente. Yo creo que también la fotografía es una gran embustera, ¿eh? O sea, quiero decir que aquello que suelen decir que más vale una imagen que mil palabras, depende de quién haga la imagen y de quién te cuente o te dé las mil palabras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, lo que sí te permite la fotografía es mostrar de una manera parcial y subjetiva, como todo, las diferentes realidades en sitios en los que la gente no puede entrar. Pero bueno, siempre lo digo, ¿eh? De una manera, de la manera que lo ve el fotógrafo. En ese recorrido tuyo, comentaba antes como uno de tus trabajos más recientes, es ese viaje ese recorrido fotográfico por los inmensos basurales de diferentes puntos del planeta, desde Guatemala a Manila. Los basurales, desde luego, muestran quizás más que ninguna otra cosa la doble cara de esta sociedad, ¿no? Sí, está muy claro. O sea, quiero decir que por un lado está la gente que tiene un cierto nivel de vida y por otro lado la gente que vive de nuestros despojos, ¿no? De nuestros hablo porque nuestros también son los despojos que muchas veces llevamos en camiones cargados de mierda radioactiva o de basura electrónica a diferentes países en el mundo, los países pauperizados, los países pobres, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es una reflexión, pero son siempre reflexiones que vienen también de la mano de mi propia experiencia. Yo de pequeño, y no me importa decirlo, era muy basurillas, o sea, yo siempre he mirado en las basuras lo que siempre he mirado porque siempre me he encontrado muchas cosas, ¿no? Entonces cuando la primera vez que entré en un basurero en Guatemala y vi que la gente se dedicaba a las basuras y las basuras no eran para ellos solamente pues lo que hacía yo, ¿no? Pues conseguir muchas veces también dinero con chatarra y tal y cual, y luego teníamos dinero para San Fermines, ¿no? Era ya el tema de vivir de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre me interesó el tema de la basura, de lo que te encuentras. Me gusta ir a rastros de segunda mano cuando estoy por ahí, a ver lo que se vende, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de ahí muchas veces me pongo a pensar los trabajos que he hecho en mi vida fotográfica y todos vienen de una necesidad de dentro, ¿no? Mía. De todos esos trabajos que has hecho hasta ahora, ¿cuál es quizás el que más por un lado te ha acongojado, te ha supuesto en lo personal quizás un mayor, no sé si un mayor golpe, porque a veces el enfocar con la cámara realidades tan duras como las que tú enfocas seguramente en lo personal supone también un quiebro? ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha condicionado en ese sentido? Buah, es que es súper complicado decir eso, ¿no? Porque cada trabajo, pues no sé, la basura, ¿no? Pues en la basura lo que ves es, ¿no? Que hay toda una legión de gente. Yo creo que el trabajo número uno del mundo será recoger en la basura, ¿no? Además que cuando no tienes ninguna oportunidad en esta vida, tienes tres cosas que hacer: o buscar entre la basura, o robar, o mendigar. Entonces, bueno, buscar en la basura fue una experiencia. Estar con toda esta gente que vive en las condiciones así como tan extremas, con una violencia tan extrema en sitios realmente duros, pues bueno, la verdad que me hizo aprender mucho. Estar con los refugiados palestinos en Líbano también. Luego hice un trabajo también sobre la pesca de subsistencia en El Salvador. Estar con los pescadores, con gente que había sido guerrillera y que utilizaba esa pesca de subsistencia para poder vivir, pues bueno, pues todo te va marcando, ¿no? Y bueno, también este último trabajo que estoy haciendo, que es Gogoan Artzekoizenak, sobre las víctimas olvidadas del conflicto de Euskal Herria, pues la verdad que me toca mucho, igual quizás el que más, ¿no? Porque es un trabajo que al final es en tu tierra, ¿no? Es un trabajo que para una persona como yo, que ha sido siempre militante en lo social y en lo político, pues la verdad que a mí me llena mucho y, y, y la verdad que es un trabajo que por un lado lo paso mal porque las historias que veo cada día son más truculentas muchas veces y cada vez me indigno más, pero por otro lado, pues bueno, pues es un trabajo para mí cercano porque lo he vivido aquí. Bueno, a ese trabajo que estás ahora precisamente metido de pies a cabeza en él, vamos a hacer referencia, desde luego en esta entrevista, una referencia central, pero vamos a hacerla después de oír contigo una canción que tú mismo has elegido. Recordamos nuevamente a nuestros oyentes, como en este programa, aquellos entrevistados solemos pedirles que nos señalen una o dos temas para poder oírlos y que además, bueno, pues de alguna forma nos digan por qué los señalan. Tú has elegido como uno de esos temas, y es el primero que vamos a poner, una canción que nos lleva directamente a la memoria democrática antifascista de otro punto, de otro país que no es Euskal Herria, que es el Chile del año 1973, del año del golpe del general Augusto Pinochet, y es un tema que se llama Ya parte el galgo terrible. Tú nos habías dicho que era de Víctor Jara, evidentemente, y es verdad, Víctor Jara lo tiene en uno de sus discos, pero nosotros hemos elegido una versión diferente. Es otro grupo chileno, Inti Illimani, el que la interpreta. Vamos a ponerla y luego seguimos con la entrevista. Ya parte el galgo terrible a matar niños morenos. Ya parte la cabalgata, la jauría se desata. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Ya parte la cabalgata. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Y con el rifle en la mano disparan al mexicano y matan al panameño en la mitad de su sueño. Ya matan a los chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! En la mitad de su sueño. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Buscan la sangre y el oro los lobos de San Francisco. Golpean a las mujeres y queman los cobertizos. Ya parte la cabalgata. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Exterminando chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Maldita sea la hora y el oro que se deshizo. ¿Y para qué nos vinimos de nuestro Valparaíso? Ya matan a los chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! En la mitad de su sueño, ¡ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Buscan la sangre y el oro, los lobos de San Francisco, golpean a las mujeres y queman los cobertizos. Ya parte la cabalgata, ¡ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Exterminando chilenos. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Bueno, este era el tema que tú nos has pedido, ya parte el galgo terrible en la voz del grupo chileno Quilapayún, Inti Illimani. Bueno, Joseba, ¿por qué eliges esta canción? Bueno, pues la verdad que cuando me dijiste una canción sobre represión y pensando en todo lo que ha ocurrido en Euskal Herria durante todo el siglo pasado y comienzos de este, pues la verdad que me parecía que aquí la cabalgata ha partido muchas veces y ha matado muchos vascos, ¿eh? No solamente en tiempos cercanos, sino también en tiempos más lejanos. Bueno, toda la gente o mucha de la gente que oye el programa, me imagino que sabe lo que ocurrió aquí en la Guerra Civil y cómo partía ese galgo terrible en forma de fascistas, en forma de guardias civiles, y lo que hacía era hacer desaparecer a un montón de gente, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció un tema, la verdad, que venía como que ni al pelo. Evidentemente, sí, tienes razón. Esa cabalgata, tanto en otros puntos del planeta como aquí en Euskal Herria, desgraciadamente, esos perros, esa cabalgata, salió muchas veces y se llevó por delante mucha gente, muchas ilusiones y muchos sueños. En ese libro que tú nos estás, del que nos hablabas ahora y en el que nos vamos a centrar, lleva por título Gogoan hartzeko izenak, nombres para recordar. Sí, nombres para recordar, porque es verdad que aquí en Euskal Herria, dentro de lo que ha sido la represión sistemática del terrorismo de Estado, hay una serie de nombres que todo el mundo conoce, ¿no? Lasse Izabala, Mikel Zabalza, Josu Guruza, Santiru Brouard, etcétera, ¿no? Pero también hay otros nombres que son desconocidos. Entonces, pues bueno, por un lado, quería que toda esa gente también, que es muy desconocida, pues que la gente conociese su historia, ¿no? Y además, viendo después de que se acabase todo el conflicto armado, después del cese definitivo por parte de la lucha armada, viendo que aquí solamente se hablaba de un tipo de víctimas, al final empecé a pensar que habría que hacer un trabajo sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Gogoan hartzeko izenak, nombres para recordar, es un homenaje, ¿no?, a toda esa gente que parece que se la traga la historia, parece ser que quieren que se la trague la historia, y bueno, es un esfuerzo porque toda esa gente pues tenga su sitio, ¿no?, su sitio en el relato, ¿no?, porque bueno, el relato ahora se va haciendo en base a unos vencedores y unos vencidos, y como ya sabemos, los vencedores son los que tienen la palabra, y parece que los vencidos no tienen absolutamente nada que decir, o eso es lo que creen ellos, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante, ¿no?, hacer un trabajo así, porque no quiero que se quede nadie en el olvido. Sé que mi trabajo es un trabajo parcial, pero bueno, no aspiro a que nadie me dé la razón en absolutamente nada, sino simplemente quiero que, bueno, que entre este relato que se hace y otros relatos que se haga de verdad un relato real de lo que ha pasado en Euskal Herria en estos 50 años, y por qué no, podemos seguir hacia abajo y hacer un relato de lo que ha pasado desde la Guerra Civil o incluso antes en este pueblo, ¿no? Cuando vemos algunas de esas fotos que tú ya has ido colocando en algunos espacios, de las redes sociales, en algún blog, en algún otro sitio, y vemos esas fotos, son fotos en blanco y negro, a veces, por lo general, es solamente el sitio donde ocurrió el hecho, o un sitio relacionado con el hecho, y alguien cercano a la víctima situado en ese sitio. Sin embargo, yo, por lo que he ido viendo, tienen para mí al menos una fuerza terrible. Bueno, el tema de los sitios me interesaba mucho, porque yo cuando he sido un poco... A mí me gusta mucho la historia, y me gusta mucho la historia reciente de Euskal Herria y conocer todo lo que ha pasado en un sitio o en otro. Y yo recuerdo que cuando llegaba a Donosti, cuando no lo conocía mucho, para empezar, bueno, una anécdota es que yo no sabía que Intxaurrondo ni siquiera fuese un barrio, yo pensaba que era un cuartel. Entonces, cuando me enteré de que Intxaurrondo era un barrio, pues la verdad que con mis 19 años solucioné un poquito, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo pasaba por un sitio y la Cuesta de Aldapeta, hombre, aquí es donde mataron a Joseba Arandiarán, o ibas a otro sitio en, la calle Gentea, donde mataron a Iñaki Quijera, y aquí está este sitio, y aquí en Iruña, donde yo vivo, donde mataron a José Luis Cano. Entonces, los sitios siempre me han parecido importantes, Y son sitios mágicos para la gente que perdió a sus familiares, porque al final nosotros tenemos esa concepción judeocristiana, ¿no?, del alma, ¿no?, y a nivel simbológico los sitios son esos sitios donde muere la gente, se supone que son los sitios donde el alma se despega del cuerpo, ¿no?, y sube hacia arriba, ¿no?, y aunque no seamos cristianos, eso lo tenemos metido en la cabeza durante muchos siglos. Entonces los sitios me parecían interesantes, porque hay gente que pasa por allá y ni siquiera sabe que ocurrieron las cosas, ¿no? Y luego las familias también me parecen interesantes, ¿no? Porque más allá del eslogan político Herriak ez du barkatuko, existen unas familias, ¿no?, que al final son las que realmente se quedan con el legado de la familia y son las que realmente sufren la pérdida, ¿no? Entonces, yo como fotógrafo quería visualizar a toda esa gente. sea, quería por un lado visualizar los sitios y por otro lado visualizar toda esa gente, ¿no? Porque una cosa es en un libro, un frío libro de datos que te diga que murieron tantos y murieron tantos. Y otra cosa muy diferente es que veas la cara de las familias. La cara de las familias, la gente esperando, en actitud de espera. Para mí eso era muy importante, visualizar esta gente que está esperando justicia en muchos casos, ¿no? Y bueno, parece que tenemos que estar aquí, lo que tenemos que esperar al final de este gobierno, porque ya se ha visto con el tema de la querella argentina, etcétera, etcétera, es que estos asesinos y estos criminales al final solo pagarán ante Dios y ante la historia, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesa realmente es que paguen aquí y ahora, ¿no? Entonces, todas esas familias, todos esos rostros esperando justicia es lo que me interesaba a mí que se viese, o por lo menos una reparación, ¿no? Es lo que me interesaba que se viese en el trabajo, ¿no? Y por eso lo estoy haciendo. Ver esas fotos, por ejemplo, y por mencionar algunos de esos familiares con los que has estado, pero ver, por ejemplo, las fotos de los familiares de Blanca Salegui o de Iñaki Garay en Guernica, del hermano de Félix Hernández Maeso en Romo, de un amigo además, que bueno, a mí particularmente me emocionó mucho esa foto cuando la vi, ¿no? De Iñaki Revuelta Lerchundi, un tío de él fue machacado a palos en la cárcel ahí en Martutene y dejado morir en un camino cercano, pero además en una fecha relativamente reciente, allá por los años 60 y tantos, pues es algo que llega al alma, desde luego. Sí, sí, no, para mí, yo la verdad que cuando empecé a hacer ese trabajo y a documentarme, no era, o sea, hasta me costaba algunas veces creer que habría tanta gente represaliada, tantos cientos de personas en Euskal Herria que han sido heridas de bala, tanta gente que no conocemos que le han fracturado la nariz, la mandíbula, que no sale ningún tipo no hay ningún tipo de estudio ni nada por el estilo. Ahora, por ejemplo, está haciendo el tema de la tortura. Tantos torturados, tanta gente muerta por tortura. O sea, porque parece ser que sí es cierto, ¿no? La Sisabala y yo qué sé, José Arregui. Es cierto, pero también está Irure Etxagoiena, también está Lertxundi, también está Goñi Goa, o sea, es que hay un montón de gente, no sé, Txomin Letamendi, gente desde hace 50 años, hace 60 años, hace 80 años, hace muy poco tiempo, o sea, tenemos una cantidad de gente que ha sido muerta por tortura y que ha sido muerta por abusos policiales aquí, que la verdad que es increíble. Y sobre todo, y lo peor del caso es que tenemos un montón de gente así que son expedientes X, porque nadie ha pagado. Aquí tenemos en Euskal Herria una cantidad de expedientes X de muertos por violencia policial y estatal que no sé en pocos sitios habrá. Sí, no, desde luego es algo que te sobrecoge cuando hablando contigo y un poco al hilo de lo que tú estás haciendo, pues vas viendo esos nombres de gente que, bueno, como bien dices tú, a pesar de estar moviéndonos siempre en el ámbito de la militancia social y de este tipo de cuestiones de la memoria y cuestiones, bueno, de pegados a la realidad política de nuestro pueblo, pues reconozco que ni siquiera nos sonaban, ¿no? Y es un poco lo que nos parecía también muy importante de trabajos como el que tú estás haciendo, es decir, poner nombre al sitio, poner el sentimiento y sobre todo intentar captar todavía el vuelo de esa alma que en ese sitio, de alguna manera, marchó para alguna parte, no por voluntad propia, no por muerte propia, sino, como se suele decir, por muerte matada. Sí, sí, ¿no? Y luego, además, el trabajo tiene otra parte, que es una parte que es meterme dentro de los álbumes familiares de las personas para buscar esa fotografía que quiero de esa persona en una actitud vital, ¿eh? Porque muchas veces lo que conocemos de estas personas que murieron es una simple fotografía de carné, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesaba sacar de todos esos álbumes familiares fotografías en la socomuturra de su pueblo, en fiestas, jugando al fútbol, o sea, fotografías de vida, ¿no? Fotografías de esas personas que por una causa u otra, ¿no?, les fue arrebatada la vida de una manera injusta y sobre todo por el terrorismo policial, el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ha sido también un viaje importante porque las familias me han abierto sus casas para que yo buscase entre el álbum fotografías, y la verdad es que estoy muy contento, ¿no?, del resultado, ¿no?, y muy agradecido a todas esas familias, ¿no?, que la verdad que me han abierto las puertas, ¿no?, de sus casas. O sea, toda esa gente, mayormente, suponemos, todas esas familias, de alguna forma el comportamiento habrá sido pues de recibirte bien, pero bueno, no se nos escapa que muchas veces nos pasa una primera prevención. Sí, no, bueno, y hay en ese trabajo y de todo, y hay gente que quiere pero no puede, o sea, quiero decir, o hay gente que de todo hay, ¿no? Yo la verdad que la mayoría de las respuestas han sido positivas, ha habido negativas, pero ninguna ha sido una respuesta, digamos, mala, una respuesta, digamos, dura. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no? Hay gente que te dice que se le hace muy duro recordar y no puede. Bueno, oye, ahí simplemente lo que tiene que hacer un documentalista es, como cualquier persona, es tener un respeto muy grande, ¿no? Y luego a la gente que no hemos pasado por ese trance de tener un familiar que ha muerto en una situación violenta, así es difícil ponerse en el lugar de estas familias, de estos familiares. Yo recuerdo más de un caso, ¿no? Hay gente que tiene unas mugas mentales grandísimas, ¿no? Gente que no se atreve a pasar por el lugar donde mataron a su hermano, gente que pasa de acera, gente que jamás ha ido a ese pueblo, gente que a partir de esta calle ya no pasa. Realmente ha sido también duro para alguna gente ir a esos sitios, pero también me han comentado después que ha sido duro algunas veces hasta, no digamos, no sé si decir sanador, pero desde luego se han quedado un poco más en paz con ellos mismos. Sí, evidentemente esas cosas, bueno, no es la primera vez que las oímos en este programa, son cosas que pasan cuando profundizas quizás en una herida de diferentes formas, en una herida, bueno, en un trauma como los que estamos hablando, y bueno, de alguna manera puedes sacarlo a la luz y hacer que le dé el aire, ¿no? Así de claro, sí, al final yo creo que es una manera, ¿no?, de sanar las heridas, ¿no?, y quizás de no sé si de perdonar, perdón, y menos perdón para nadie que no lo ha pedido, ¿no? De alguna manera de quedarte a gusto contigo mismo, quería decir, o sea, de tener paz, ¿no?, por dentro, ¿no? Y muchas de las familias, estando en esos sitios, pues yo creo que al final han sentido esa paz, ¿no? Sí, muchas veces nosotros lo que hemos tenido un poco la sensación, hablando con gente, con testigos, con víctimas de la violencia en los aspectos que decimos, la violencia estatal, policial o esa represión de la época de la guerra civil y de la época del franquismo, es un poco como que a través de eso pues las víctimas salen, por decir así, del armario, ¿no? Sí, y aun y todo lo duro y lo grave y lo que me da a mí mucho que pensar es que todavía hay gente que tiene miedo, o sea, 80 años más tarde, 60 años más tarde, 40 años más tarde, todavía hay gente que tiene miedo y te lo dice. Es que yo no quiero esto porque tengo miedo. O te dicen, bueno, ¿y esto me causará alguna represalia, no? O sea, quiero decir que todavía hay gente que sí, que sabe que tiene que reivindicar, sabe que tiene que tiene un familiar que lo asesinaron injustamente y que lo tienen ahí, tirado en la cloaca, ¿no?, para que, como si no sería una persona, como si no fuese ningún tipo de víctima de nada, ¿no? Pero sigue teniendo miedo, y es curioso, ¿eh?, porque hace poco me pasó un señor que mataron a su padre en el año 49, había quedado con él para hablar, etcétera, etcétera, y tenía miedo. Al final no pude hablar con él porque tenía miedo, porque habían pasado mucho miedo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces dices, hostia, ¿hasta cuándo dura el miedo, no? ¿Cuándo se acaba el miedo? ¿Cuándo se pierde el miedo a algo? Haciendo un poco alusión a la canción que tú nos has pedido, pues desgraciadamente, bueno, es un poco el percibir que tanta gente todavía tiene la conciencia de que esos galgos siguen estando ahí, prestos también a iniciar la cabalgata, quizás en cualquier momento, ¿no? Pues yo lo tengo muy claro que es que sí. O sea, sobre todo la percepción es esa, que todavía siguen alimentándolos. Sí, bueno, todos sabemos, o la gente que ha querido saber, tiene muy claro que aquí nadie ha pagado, ¿no? Que aquí ha todo amnistiado con una amnistía, ¿no? En la cual en el 77 salieron los rojos porque son los únicos que están en la cárcel siempre, pero lo que se quiso hacer fue hacer una ley de punto final. Entonces, pues bueno, como aquí han seguido mandando los de siempre, pues yo creo que eso, hombre, ahora en Europa en el año 2000, sacar los galgos terribles, pues es complicado. Pero quién sabe, quién sabe. Yo desde luego no me fiaría demasiado tampoco. Bueno, y yendo un poco hacia adelante con este trabajo, ¿para cuándo vamos a tener la oportunidad y cómo va a salir eso a la luz, publicado, quiero decir? Bueno, pues yo creo que ya para este año está el tema que yo quería era hacer un centenar de casos, no solamente de gente que ha fallecido, sino de gente que ha quedado mal herida, mucha gente muy mal herida, que tampoco a veces se cuentan las estadísticas. Y bueno, ¿por qué 100 casos? 100 casos porque tampoco quería hacer dos o tres, porque hubieran dicho que eran los errores famosos aquellos que decía Martín Villa, ¿no? Que lo suyo eran errores y lo de los otros eran crímenes, ¿no? 100 casos para que se vea que la represión policial, la violencia policial, la tortura, interrogatorios, los secuestros clandestinos han sido día a día de este pueblo, pues quería hacer esos 100 casos. Todo esto, pues el tema es que el libro se va, yo creo que para este año estará ya realizado, todavía no tenemos unas fechas concretas, pero bueno, será un libro de formato grande, en el cual, bueno, se saldrán estas 100 historias, que no son todas las historias, se trata de un libro de historia, sino es más bien un ensayo fotográfico, ¿no? Pues digamos, mover, ¿no? Que se visualice lo que he dicho antes, el todo este sufrimiento, ¿no? No es un libro, como he dicho, es un libro que quiere llegar al corazón, la verdad. No quiere llegar al dato y a la estadística, sino más al corazón y a ver a la gente, ¿no? Y a ver a sus familiares y conocerlos. Entonces, pues bueno, ya te digo, todavía no tengo muy claro cuáles van a ser las fechas, porque faltan algunas fotografías para redondear el libro. Pero desde luego este año yo creo que sí que va a salir. ¿Tienes cerrado ya el cupo, quiero decir, el número, los casos concretos que van a ser esos 100, o sigues abierto a quizás nuevos casos, nuevas propuestas, por decir así? Bueno, yo sigo abierto. Tú, Marcelo, que me has ayudado, ya sabes que sigo abierto y que seguimos detrás de alguno para que nos dicen, pero sí, yo sigo abierto. O sea, yo lo que sí que hice fue un pequeño listado, pero fue un pequeño listado en base a lo que yo quería realizar, pues por ejemplo, muertos en controles, ¿no? Gente que ha muerto en emboscadas policiales, gente que, pues coger un poquito de cada uno, ¿no? Gente que ha sido herida por tiros, gente que ha sido herida por pelotas de goma, gente que ha sido herida, o sea, quiere hacer una especie a grosso modo de lo que ha pasado aquí y de las causas que han llevado a morir a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, yo sigo sí, y luego por ejemplo lo mismo. Hablamos del franquismo, hablamos de la transición, hablamos ya de lo que llaman la democracia, o sea, durante todo ese periodo de tiempo, hablamos desde el año 50 más o menos hasta hoy, o sea, hasta Íñigo Cabacas o hasta Julia Lanas, la señora esta que fue golpeada brutalmente por la Ertzaintza en Guernica cuando estaba en el mercado. Hablamos de todo ese periodo de tiempo, Entonces, pues bueno, pues el tema es ese, que hay muchos nombres y mucho trabajo por hacer, pero bueno, está ya prácticamente finalizado, pero si hay gente que se quiere apuntar, pues bueno, pues yo estoy dispuesto a ir a donde tenga que ir. Pues bueno, tirando un poco de ese hilo, Joseba, si te parece, dar un correo, una forma de contacto contigo, pues genial, para si hay alguien que crea interesante su propia historia o conocer alguna historia interesante en el sentido que hemos venido comentando, que tenga cabida y que vea la necesidad de reflejarla en ese libro, pues bueno, para que se ponga en contacto contigo, si quiere. Sí, pues mira, para ponerse en contacto, pues pueden utilizar el correo electrónico José, www.radiomaria.es o pueden llamarme por teléfono al 669-629760. Y si quieren ver el trabajo que se está haciendo, porque yo he hecho, es un boceto que yo he hecho para que los familiares lo vean en internet, hay una página que se llama gogoanartzekoizenak.blogspot.com. Si cualquiera de los que está viendo pone gogoanartzekoizenak en Google, aparecerá la primera página y así podrá ver cuál es el espíritu del trabajo. Pues es una buena idea, Joseba. Lo único, repítenos por favor el correo, porque me dice mi compañero del estudio que no se ha oído quizás demasiado bien, por si acaso. Es José, J-O-X-E, Zabalza, todo junto, @yahoo.es. Pues bueno, pues con esto, con tu correo, con tu forma de comunicarse con esas familias, esos familiares, esas personas que si quieren y si creen tener... algo interesante, esa realidad familiar que sigue ahí de alguna manera oculta o apartada y quieren, bueno, pues darle aire, sacarla a la luz, reivindicarla de esa manera gráfica que tú estás planteando en tu trabajo, pues animarles desde luego desde aquí, desde la memoria, porque lo que ellos van a hacer si lo hacen y sobre todo lo que tú estás haciendo, pues es una parte muy importante de esa memoria que para algunos pues sigue siendo casi parte quizás de ese basural de la memoria al que ellos no quieren ni siquiera mirar, pero en el que nosotros, tanto tú como aquí en nuestro programa, encontramos tantas cosas valiosas. Desde aquí, Joseba, pues en este primer programa del año 2016, ha sido un gusto, un placer tenerte con nosotros y, bueno, el agradecerte ese trabajo que sin duda va a redundar pues en algo muy bueno para todas esas personas y en algo muy bueno para todas las personas que creemos que hay un mundo mejor, que hay un mundo posible y que se puede construir de mil maneras. Entre esas maneras, la memoria juega un papel fundamental. Un abrazo, Joseba, y hasta otra. Un abrazo también para ti, Marcelo, que la verdad que en cuanto a este trabajo me estás ayudando, me ha ayudado bastante. También agradecerte que haya programas de radio como el tuyo, para que lo que dices tú, para que la memoria no se pierda, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias y vamos a estar en contacto. Pues eso, Joseba, un abrazo para ti también. Y bueno, vamos a despedirnos de esta entrevista con Joseba Zabalza, fotógrafo de muchas cosas, pero hoy sobre todo fotógrafo de esos nombres para recordar, con un tema que aparece en el disco de Joseba Tapia, ese disco de culto casi, desde el punto de vista de la memoria, que se llama Agurin Txorta Maite. Y el tema es uno que hace referencia, bueno, pues a los requetés navarros, desgraciadamente, a esos requetés navarros, que también hubo muchos con esa mentalidad, bueno, carca o vinculada al golpe militar, desgraciadamente, que se llama Viva Cristo Rey Oju Eginda. Para todos vosotros, desde aquí, desde la memoria. Paper batian irakurri dut Donostian da gertatu. Karlistak errege behar dutela falangistak kargu hartu. Elkarren kontrako gorritzegin ondorean borrokatu. Biba Kristo Rei oju eginda petxutik laban atzartu. Digute, pake honian geundenak eri semeak ildizkigute. Edo zer gauza eginda ere guztia libre nahi dute. Gure dierri maita garrila ederki ondatu gaituzte. Txapel gorrilla buruan, gurutze hundi batera kutsillaz zamar gainean petxuan. Onak dirala itxura egiten arkitzen dira lekuan. Gizontasunik gabe dabiltza inkisidore moduan. Etxietatik gizonak hartu etor zaitezte gurekin. Aitortutzera zuek zein zeraten derrigor bihar deu jakin. Otsaileko 16an bota badu ezkerrakin. Beste gaitz gabe bizilak enduta kristorrei ohu egin. Launaz talez ardira delako sortu digute ekaitza. Zitalkeriaz beterik daude beurekin dute bekaitza. Uste zinetan ari ziraden oiek zeukatela giltza. Baina Espainiak guretzako da alper alperrik da biltza. San Martin, Irungo herriko askatasuna egun horretan zan egin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin. Biralditzagun Naparroaldera beren gurutze zarrakin. Nere semiak eta lagunak gogotik aurrera ekin. Biralditzagun Naparroaldera beren gurutze zarrakin. El verano del 73 fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. Quien esto decía en una de sus frases célebres era ni más ni menos que Lemmy Kilmister, el que era el compositor, el músico fundamental, el cantante, bajista, fundador, líder y vocalista de la banda de heavy metal tan conocida Motorhead. Bueno, pues este hombre que ha formado parte de nuestra vida, de nuestra cultura musical, por decir así, se despedía de nosotros a los 70 años el pasado 28 de diciembre del 2015, este año que acaba de finalizar. Parecería una mala broma morirse tal día, pero bueno, este hombre era así de majo y de coherente. Nos recuerda un amigo, bueno, pues que también decía que en él no la culpa de cómo era no era ni del Dios ni del diablo, que era solamente suya y que todo lo que le pasaba y lo que él hacía era responsabilidad de él. Pues bien, este hombre, como decimos, nos abandonó la semana pasada. Creemos que merece un recordatorio porque en la memoria no solamente están, bueno, quizás los luchadores de diferentes tipos, sino también esos luchadores que con una guitarra, con su forma de ver la vida, de experimentar, de vivir también, rompiendo muchas veces los moldes de lo preestablecido, pues van abriendo camino a otra forma de ver las cosas y otra claridad o preclaridad mental. El amigo Kilmister era una de estas personas que con su música, y la de sus compañeros de grupo, abarrotaría, llenaría cantidad de estadios, cantidad de sitios, de conciertos, siendo uno de los grupos de heavy metal más conocidos de la historia, ganando numerosos premios y poniéndonos, bueno, poco menos que a saltar con muchos de sus temas. Recordar, por ejemplo, que en el año 2005 ganaban el premio Grammy compitiendo con otras bandas contemporáneas, o que, bueno, álbumes suyos como Ace of Spades y Overkill o algún álbum en directo pues han sido álbumes de culto. Bueno, pues un poco despidiéndonos desde aquí musicalmente y acabando también musicalmente con este tema del programa de hoy, ahí os va este tema de Motorhead titulado precisamente así: Ace of Spades. We'll be right back. Now this really is the last song, but before we do that, I would like to thank you.